FM Los Coihues. La FM del barrio. Pero muy buenos días, aquí estamos arrancando en el aire de FM Los Coihues, la 105.5, con un nuevo programa de Radio La Mariposa. Radio La Mariposa es el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche. Saludamos en esta mañana de miércoles a todos los compañeros y compañeras que están allí por Camino Abierto o que se encuentran en algún otro lugar de la ciudad. En vivo por FM Los Coihues 105.5. Temperatura, si nos estás escuchando aquí en nuestro barrio o aquí en la zona, 10 grados 3. Mañana fresca, mañana ventosa. Hoy va a ser un día nublado, pero hay pronóstico de mejoras de tiempo. Se vienen días de pleno sol. Este programa de hoy tendremos entrevistas, tendremos diferentes audios de los talleres que se dan en Camino Abierto, tendremos información y tenemos a los protagonistas, a los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Y como sabrás si escuchaste ya este Radio La Mariposa en alguno de los programas previos, algún otro miércoles desde las 11 de la mañana, tenemos consignas. La consigna para el día de hoy es: arranca la fiesta de la palabra. Entonces, la consigna tiene que ver con la escritura. Te preguntamos, ¿te gusta escribir o leer? ¿Qué le aporta la lectura a tu vida? Te repetimos la consigna. ¿Te gusta leer o escribir? ¿Qué le aporta la lectura a tu vida? La vía de comunicación de la 105.5. Tenemos un número de teléfono, si querés dejar mensajes, es el 2944-784040. 2944-784040. Y si no, si sos parte de Camino Abierto, podés dejarnos un mensaje de texto, podés dejarnos un audio en el grupo de WhatsApp Chau Bicho. Estaremos en vivo aquí en la 105.5 a lo largo de 2 horas, hasta la 1 de la tarde, por FM Los Coihues, Radio La Mariposa. Saludos especiales al compañero Raúl, que está escuchando este programa allí por algún lugar de la ciudad, y en algún momento estaremos comunicados también con los compañeros y compañeras de Camino Abierto ahí en la zona de Nireco, en el centro de Bariloche. Esperamos la consigna entonces. Arranca en nuestra ciudad la fiesta de la palabra, y entonces la consigna tiene que ver con esto. ¿Te gusta escribir o leer? ¿Qué le aporta la lectura a tu vida? Imaginación, emociones y todo tipo de sensaciones ligadas al mundo de la literatura y la lectura. También música elegida en el taller de musicoterapia de Camino Abierto. Arrancamos así con un tema como para alargar en esta fresca mañana de Bariloche. Thank you. mariposa. Ya se van enganchando al aire de La Mariposa los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Tenemos algunos mensajes que fueron llegando al 2944-78-4040. Buen día, chau bicho. ¿Cómo anda, Fabián? Hoy se viene el programa de radio La Mariposa y como les prometí ayer, tenemos una pastilla de algunas cositas que pasaron en el taller de musicoterapia, así que a estar atentes, ojalá lo puedan escuchar. Les mando un abrazo grande, que tengan muy buena mañana. Hola, buenos días, chavichos, ¿cómo están? Radio La Mariposa, ¿todos bien? Buen día, un beso muy grande a todos. Hola, quería pedir un tema de Soy Gastón o de la Renga. De la Renga sería Detonador de Sueños y de Viejas Locas algo de Sigue Pegando. Para toda la gente de Camino Abierto y todos los radio oyentes, y quería mandar un saludo para mi vieja. Se llama Juana, y para todos los chicos de Camino Abierto. Hola, ¿cómo andas, Eva? Y bueno, que este virus se vaya pasando, que mañana va a haber un día muy lindo, mejor. Gracias a Dios. Hola, buen día, soy el profe Juan. ¿Cómo anda Radio de la Mariposa? Les quiero comentar que me encanta leer, sobre todo no soy tanto de escribir. Y wow, la lectura me aporta, no sé, pensaba que es como una puerta que da a un patio lleno de sorpresas y de cosas que rompen con la rutina. Leer, abrir un libro, es salir de mi cotidiano y entrar en un mundo distinto y sumergirme en ese mundo. Así que me encanta, se los recomiendo y les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien. Hola, soy Cristian. Lo que a mí me gusta más es leer, aunque ahora no estoy leyendo mucho. Si era de leer la Biblia antes, ahora no tanto, pero me gusta más leer. Antes en la secundaria leía novelas, ahora no, pero me gustaba leer en la secundaria. Un abrazo. ...2944-784040... el teléfono de esta radio de la 105.5... Ahí escuchábamos a algunos de los compañeros y compañeras de Camino Abierto, y hablaba también, nos dejaba mensajes con esta consigna del día de hoy que tenemos aquí en el aire de La Mariposa. Te la repetimos: ¿te gusta escribir o leer? ¿Qué le aporta la lectura a tu vida? Y uno de los que nos dejaba mensajes aquí era el profe Juan. A ver, ¿de qué se trata este material del taller de musicoterapia? Buenas, buenas. Soy el profe Juan del taller de musicoterapia de Camino Abierto. Esta mañana queremos compartir una pregunta. ¿Quién nos regaló el cantar? ¿De qué árbol recogimos ese maravilloso fruto que es nuestro canto? De mi esperanza amanecida. Qué preguntita, ¿no? Típica reflexión de una mañana tranquila en el registro musical de las personas. Pensemos, si es un regalo, debe ser de alguien que nos quiere. y si fuera un árbol, yo me inclino por el árbol genealógico. Pero seguro que si es un fruto, la tierra que uno habita debe ser una pieza clave. Atención, atención. Están llegando dos niñas. Pero son chiquitas, ¿eh? Hola, profe. Me llamo Maya. Hola. Toc, toc, toc, toc, toc. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pájaro carpintero. Ah, pero qué hermoso canta, Maya. ¿Y tu amiguita también va a cantar? Toc, toc, toc, toc. ¿Quién es? ¿Quién es? Pájaro carpintero. ¡Qué lindas voces! ¿De dónde la sacaron? Esa es la otra nieta, profe. Tiene apenas 3 añitos, ¿eh? ¿Y esa voz? La está siguiendo a su hermana cantando así. Esa voz es inconfundible. Esa canción es del jardín, profe. ¡Claro! Son Maya y Ámbar. ¡Las nietas de Carmen! Hola, profe. Ahí le mando una canción. No sé si le va a gustar mucho porque no me acuerdo mucho de la canción. De ahí sacaron sus voces. Pero esa es de Rafael Correa. Dice así. Te escuchamos, Carmen. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Hasta ahí, porque no me acuerdo más, profe. Si le gusta, bien, profe. Si no, borramos y cuenta nueva. Carmencita, vos siempre igual, ¿eh? Un beso, mamá. Carmen, querida, esto no se borra, esto queda guardado en el documento musical de identidad, que ya veo cómo viene. Va a estar lleno de colores, serpentinas y espíritus carnavaleros. Y algo de eso le estás pasando a tus nietas, que ya empezaron a compartir su voz, alegre y hermosa, con todo el mundo. Y si es por compartir y ser generoso, la tenemos a Felicitas. Un día pasó por el registro musical de las personas para contarnos que en su familia eran todos cantores. Hermanos, hermanas, la familia materna y la paterna. Todo el árbol genealógico. ¿No me creen? Se hizo carne en mí. ¡Vamos, Feli! Y lo dejé todo por esta soledad. Revistas en la tempestad, hice sacrificios, abracé la cruz al amanecer, rezo, rezo. Esa mañana estaba tan entusiasmada que hasta se animó a arengarlo al papá, a ver si se animaba a mandar un audio cantando Zamba de mi Esperanza. Un clásico en las juntadas familiares. Al rato nomás, Felicitas compartía algo hermoso. Un audio con la voz de su papá dándole vida a un recuerdo lleno de cariño y cosas lindas. Gracias. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Unido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Amba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Amba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Pero ¿cómo nos va a dejar si esos versos resuenan en lo más hondo de nuestra historia? Lo que expresamos cantando, al final, es como una semilla. Crece y da frutos y vuelve a dar semilla. Muchas gracias a cada oyente les mandamos un abrazo cantado desde nuestro documento musical de identidad. Que tengan una hermosa semana. Bueno, la gente de Bariloche es amable. Siempre cuando uno pregunta la dirección, dan la dirección exacta. Aunque los carteles estén rotos, siempre nos llevan al mismo camino que buscamos. Lo único que hay que subir escalón por escalón las depresiones del terreno. Escalón por escalón porque está el relieve. Es hospitalario, es buena persona. Vos enseguida con un barilochense haces una relación como en mi edificio. Enseguida todos dicen Lili, hola, ¿cómo estás? Esto, el otro, cosa que en Buenos Aires no sucede, porque hay muchos edificios y muy poca es la gente que se conoce, anda corriendo, y acá la gente camina tranquila, es buena persona, te dice, y vas para allá, si querés te acerco o te explico bien cómo tenés que ir. Bien. Gastón, ¿querés decir algo? ¿Cómo es el barilochense para vos? Ah, son todos chicos de montaña, andan con mochila, viajando por todos lados. ¿Para vos no te considerás barilochense? ¿Que hablas son todos? ¿Y vos? ¿Somos? Ah, sí, somos. Ah, somos. Bien, vamos de vuelta entonces. ¿Cómo no, porque yo no tengo mochila. ¿Mochila? Una mochilita normal. ¿Deportista como vos? Sí, ¿o al fútbol? ¿Cómo somos los barilochenses? ¿Cómo somos? Y tranquilo, buenas personas. Hay turistas igual, pero vienen estudiantiles más que nada. Bien. Y muchos boliches. No mucho, pero bien, eso habla del lugar, no de la persona. ¿Tino quería decir algo? Sí, son tranquilos los barilochenses. Mi vecino me saluda, mi vecina, todo me saluda. Todavía son bien barilochenses. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Continuamos en Radio La Mariposa, aquí en el aire de la 105.5. Continuamos en FM Los Coihues, acompañándote en esta mañana de miércoles. Tenemos mensajes, tenemos gran cantidad de audios, así que vamos a otra ronda de audio de Radio La Mariposa. Hola Fabián, ¿me puede? Soy José González, de Camino Abierto, Chau Bicho. ¿Me puede pasar un tema de Los Charros del Maco? Quería pedir un tema de Facundo Sarabia, una canción de aquí. Gracias. Hola, la Radio Mariposa, soy Carmen. Quiero cantarle el feliz cumpleaños a Emilio y a Víctor, que fueron ayer fue Víctor y el lunes fue Emilio. No se olviden del mensaje que yo les di, por favor. Soy Carmen y me gusta leer mucho y escribir también. Gracias. Y el tema es una cumbia, cualquier cumbia que sea alegre. Hola. Vamos a apretar acá. No hablar. Hola, soy Maxi y quiero mandar un saludo a todos los compañeros de Camino Abierto. Y para decirles también que lo que más me gusta es leer la Biblia, y a pesar de las circunstancias trato de esforzarme y como dice, creo que sea esforzarse y ser valiente, eso trato, y a pesar de las circunstancias. Gracias, un saludo a todos. Wow, gran cantidad de pedidos musicales también. Vamos a ver si podemos ir cumpliendo con alguno de los pedidos musicales. Te contamos, te podés aquí enganchar con esta Radio La Mariposa en la mañana de miércoles. 2944-784040 si querés dejar un mensaje, y si no, si sos parte de Camino Abierto, dejar también un audio en el grupo. Chau bicho, chau bicho, chau bicho, chau bicho sería. Hola, profe, yo quería decirles, mandarle saludos a la señora Mirta Elvira, debe estar escuchando a nosotros por chau bicho, y también mañana que estamos en la radio, también queda para que quede grabado y saludarlo a Emilio, que fue su cumpleaños. Quiero que en la radio La Mariposa la salude, así que ojalá que quede ahí para que mañana nos saludemos entre todos a Emilio. Profe, la verdad que nosotros cuando somos chicos y nos criamos, yo dije que tengo una voz de como mi mamá cuando me enojo, pero en realidad yo fui adoptada y mis propios padres no sé qué voz tendrían ni nada, pero a mí siempre me ha gustado conversar con la gente, cantar y escuchar mi propia voz de un lado a otro, porque es lindo escuchar cuando uno lo conoce personalmente y escuchar la voz del otro lado, es diferente, no es la misma persona parece. Bueno, yo quería decirle eso, profe. Yo me siento orgullosa con mi propia voz y que la gente escuche mi voz. Y bueno, alguno capaz diga, bueno, esta meterete, anda por todos lados, canta, baila. Pero yo me siento orgullosa, me siento muy orgullosa, profe, con mi voz. Bueno, y siempre me ha gustado. Me quisiera que me toque el tema, el último tema, si por favor, de los charros y los macos. Ando de borrachera. Es un tema de una tía mía que ya se me fue. Y al honor de esa tía, yo escucho ese tema. ¡Rico! ¡Cinema! Porque ando de borrachera, bichito. Muchos me critican porque ando de borrachera. Y eso yo lo hago porque no tengo. Cuando estoy de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor. ¡Suena! Ando de borrachera toda la noche entera. No tengo quien me quiera. ¡Viva la borrachera! Ando de borrachera ahí pasaba en el aire de Radio La Mariposa la música que van pidiendo los compañeros y compañeras que se van enganchando al grupo de WhatsApp Chau Bicho, dejando sus diferentes mensajes y audios. Te repetimos la consigna. ¿Te gusta leer? ¿Qué le aporta la lectura o la escritura a tu vida cotidiana? Hola Radio La Mariposa, buen día. Soy Gaby Casal, la profe del taller de expresión y creatividad, junto con mi compañera Florencia Bernat. Trabajamos a través de diversas manifestaciones artísticas el poder de la creatividad y de la expresión en las personas a través de distintos lenguajes artísticos. Sí me gusta leer, en el taller muchas veces leemos, lo que más me gusta leer es poesía y algunas cosas escribo, pero no tanto. Hola, soy Eva. Quería participar por la consigna y me gusta más escribir que leer. Leer también leo, pero me gusta sobre todo la Biblia. Pero lo que más me gusta es escribir. Y estamos escribiendo un libro acá con mi esposo sobre el campo, de vivencias del campo se llama. Y estamos dedicándonos a eso en los ratos libres y los fines de semana. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hola, ¿cómo están? Soy Lidia, mando saludos a la Radio de Mariposa. A mí me gusta escuchar canciones, dice música. Leer también me gusta y cocinar igual. Hola Radio Mariposa, me gusta leer y escuchar la radio y prestar atención. Hola, soy Gastón y quería decir que los libros que he leído fueron pocos, pero estaban buenos. No me lo acuerdo todo, me acuerdo del Che Guevara, diario del íntimo, y aguante Che Guevara. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Radio La Mariposa, que son los verdaderos hacedores de este programa de radio. Continuamos cumpliendo con alguno de los pedidos musicales. Se viene de rock la mañana en Radio La Mariposa. El santo mal de hoy, la que llevas entre tus manos, la que nadie te ofreció, eso es todo. Y sin embargo, haré una excepción por haber nacido humano. Somos hijos del amor, eso es todo. Y sin embargo, moriremos frente al mar. De todo lo que has llorado, no se puede destruir todo el sueño sin soñarlo. Ese nuevo amor, ese nuevo amo, él ya no quiere ser feliz. Eso es todo. Y sin embargo, habrá una canción para el mal nacido hermano, hijo del dolor. Eso es todo. Y sin embargo, cada palpitación late una muerte. Cada palpitación late más fuerte. Eso es todo. Y sin embargo, moriremos frente al mar de todo lo que has llorado. No se puede construir todo el sueño sin soñarlo. Cada palpitación late una muerte. Cada palpitación late más suerte. Centro Cultural Comunitario Camino Abierto y Hospital Zonal Ramón Carrillo presentan, en su intervención radioteatral, su primer capítulo, De cerca nadie es normal. Sala de espera del Hospital Sol Naciente. Hoy, 6 de la mañana, se encuentra un grupo de gente esperando para los turnos, en una dulce espera. Bueno, no tan dulce. ¡No quiera más turno para pediatría! Uy, yo que había venido desde las 6 de la mañana y tengo a los nenes enfermos. ¡Me queda un turno para ginecología! Ay, pero yo necesitaba tres, por lo menos. Uno para mí, otro para mi vecina, otro para mi prima. No hay más para cardiología. Tengo el corazón con agujerito y no me lo puedo. Uy, yo que necesitaba turno para el corazón. Tengo el corazón con agujerito. ¿Quién me lo podrá curar? Ah, ay, me duele mucho. No hay más turno para traumatología. Pero a mí me dolían los huesos, necesito el turno. No hay más turno para otorrinolaringólogo. Pero la pucha, a mí que me duele tanto la garganta, estoy tan inflamado todo. ¿De qué turno me habla? No hay más turno para dentista. Menos mal que tengo el barbijo, si no se me notaría la cara hinchada. 3 horas después, la gente del Hospital Sol Naciente recibe la peor noticia de todas. ¡No hay más turno para salud mental! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cierre la ventanilla hasta el lunes! ¡Ya se va el fin de semana! ¡Es una injusticia! ¿De qué turno me hablan? No, pues cerró la ventana. Justo que queríamos sacar el turno, yo le voy a golpear. No puede ser esto, ¿no? ¡Qué tragedia, por favor! Siendo que está linda la mañana. Todo el fin de semana vamos a tener que esperar. Yo estoy desde las 2 de la mañana. No puede ser que no haya turno. Oh, no. Pero vos sabés una cosa, que yo venía por este tema de la pandemia, ¿viste? Y vos sabés que todos estamos encerrados ahí, entonces yo quería sacar un turno para eso, pero ya que no está, me quedo desesperado también, esperando. Ah, bueno, pero yo en realidad venía porque ahora tengo tiempo y después tengo que volver a trabajar, así que bueno, después no iba a tener tiempo. Ay, no, pero el turno era para mi hermano, viste que tiene unos problemas, pero bueno. No, para mí tampoco, viste que era para el tema de la pandemia, para mi familia, viste que a veces se pone loco. Déjense de hacerse las ratas y yo los veo todo el día por acá. La verdad que sí, vamos a ser sinceros, yo vengo siempre. ¿Quién es normal? No, nadie es normal. Y es cierto, porque todos algo tenemos. Porque si fuéramos todos perfectos sería un embole. ¡Sí! ¡Sí! ¡Embole! Y así fue como la espera se convirtió en reflexión. Y nos quedamos pensando, ¿acaso existe la normalidad? Porque de cerca nadie es normal. Hola, profe, soy José. No sé si es mucho molesta pedirte, pero quería escuchar el tema de Juan Ramón. No sé si te acordás de esa época. Yo quiero ser vagabundo. Yo soy vagabundo, algo así se llama el tema. No sé, vos por ahí lo habéis escuchado. Déjame vivir mi vida. Yo no soy vagabundo. soy malo con nadie. Si soy un bohemio, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le debo, y aunque no me creas, con todos me llevo. Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Si soy mujeriego, si soy un bandido, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me creas, con todos me llevo. Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Yo soy vagabundo, lo hago en mi mundo. Yo soy vagabundo y lo hago en mi mundo. A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me creas. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Continuamos en el aire de FM Los Coihues, la 105.5, con el programa de radio de Camino Abierto, Radio La Mariposa, programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche. -5 la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Y en el resto de Bariloche, grados más, grados menos, debe andar más o menos por ahí. Te contábamos cuando arrancamos este programa que íbamos a tener algunas comunicaciones telefónicas. ¿Y cuál es el tema de la charla que vamos a mantener ahora? Arranca en el día de hoy una nueva edición en nuestra ciudad de la Fiesta de la Palabra. La séptima edición, la que se hace este año, que se ha denominado con la consigna Palabrazo. La Fiesta de la Palabra se desarrolla de manera virtual a partir del día de hoy, del miércoles 28, hasta va a estar desarrollándose esta actividad hasta el fin de semana. Y por eso nosotros aquí en Radio La Mariposa queríamos charlar con María Benavides. María es voluntaria de Emaús, ahora le vamos a estar consultando acerca de su actividad. Pero también queremos saber el trabajo que vienen haciendo entre Emaús y la Fiesta de la Palabra, los diferentes materiales que están preparando y que vienen preparando ya hace algún tiempo. ¿Cómo va? Buen día, presentamos primero. ¿Por dónde estás vos en este momento? Yo en este momento estoy en mi casa porque con el tema de la pandemia, qué sé yo, yo soy grande, entonces soy personal de riesgo y he ido muy poco a Emaús en esta época, pero igual estoy en contacto y participé un poco, fui dos veces al hogar para armar algo de la Fiesta de la Palabra de este año, pero estoy yendo muy, muy poco. María, contanos primero, como para situar a los y las oyentes, ¿qué es Emaús? Emaús es el hogar para las personas en situación de calle que está trabajando hace 11 años en Bariloche. Primero empezó ahí en Dinara, estuvo 4 años en Dinara y después pudimos tener una casa propia ahí en el barrio Las Quintas. Y es una familia, porque la verdad que los muchachos hay algunos que están de pasada, pero la mayoría es su casa, y entonces ellos por ahí estaban todo el día en la calle, pero venían a las 5 o 6 de la tarde y estaban hasta las 7, 8 de la mañana del día siguiente, y se armaron como una familia entre ellos. La verdad que el proceso ha sido un lujo. María, ¿y vos cuánto hace que estás participando con tus actividades en Emaús? Yo hace 9 años que estoy. ¡Fua! ¡Montonazo ya! Sí, la verdad que sí. Hice un año en Dinara, y el último año de Dinara, y después en ahí en Las Quintas, en la casa propia, en nuestra casita. Los muchachos le dicen la casita. Claro. Y contanos, ¿cuáles son tus actividades ahí en Emaús? Y yo tengo 3 actividades en el hogar. Una, el armar el diario de la casita, que el diario de la casita empezó en diciembre de 2013, que es un flyer y una hoja doblada al medio, pero donde aparecen testimonios de ellos y aparece qué es lo que va, las distintas actividades que se producen en el hogar. Entonces yo me ocupo de recoger todos los testimonios, tanto de los muchachos como de los talleristas o de las personas que participan en el hogar, y publicarlo en esa hojita doblada al medio todos los meses. ¿Y ese material dónde se puede conseguir después? Y ese material se distribuye. Distribuyéndolo en la municipalidad fue que empezamos a participar del hogar, de la fiesta de la palabra, porque me llamaron de la municipalidad de cultura para la tercera fiesta de la palabra y me dijeron, ustedes pueden participar con esto. Y yo decía, pero esto es un flyer. Pero les impacta mucho los testimonios de los muchachos. Claro. Y después voy una vez por semana a estar acompañarlos a la tarde y a la noche, y me quedo a cenar con ellos, ayudo a servir la cena y todo eso, y me vuelvo. Y después otra vez por semana coordino un taller que se llama Hábitos de Vida, que es participa el que quiere, es abierto en el sentido que cada semana suben a participar del grupo los que ese día están dispuestos a participar, pero con el compromiso de lo que se habla en ese taller que no salga para afuera. Y claro, para ellos ese espacio es importante porque ellos cuentan cómo están, qué sienten, qué les pasa, y cuentan su historia, y a ellos dice que les sirve, no solo como que es su descarga por un lado, y por otro lado conocer a sus compañeros de otra manera, porque dice, entre nosotros hablamos del tiempo, del fútbol, pero de cosas personales entre nosotros nos cuesta a veces, solamente con uno o dos hablamos de lo que nos pasa y no sabemos la historia del resto. Claro. Estamos hablando en La Mariposa con María Benavides, representamos por si alguien empezó esta charla arrancada. Ella es voluntaria en Emaús y trabaja, según nos contaba, hace 9 años. María, y específicamente con la fiesta de la palabra de este año, la edición que se va a desarrollar, que ya arranca el día de hoy hasta el fin de semana, ¿qué trabajo hicieron con Emaús? Y con Emaús, el lema de la fiesta de la palabra es palabrazos, palabras con abrazos, y entonces empezamos preguntándole a ellos para ellos el abrazo y el saludo es re importante. Cuando llegamos, que estemos atentos a ellos, a los que le pasa. Entonces en todo este tiempo que ellos han estado sin poder recibir eso, y encerrados, porque hay un grupo que decidió quedarse para cuidarse, y no salieron en toda la pandemia del hogar, o sea, vivieron las 24 horas dentro del hogar, y entonces ellos empezaron a decir qué significaban, que le pregunten cómo están, qué hicieron ese día, los muchachos que cocinan, porque ahora a partir de estar las 24 horas adentro del hogar, algunos empezaron a colaborar en el hogar con la cocina, con la limpieza. Y entonces decían, cuando nosotros entregamos una rica comida, sentimos que estamos abrazando a los compañeros. Cuando se entregan viandas para los que están en la calle o los que vienen a buscar comida en el hogar, aunque no los conozcamos, también sentimos que los abrazamos. Claro, totalmente. María, y este año, teniendo en cuenta esta modalidad virtual, porque bueno, la fiesta de la palabra normalmente se hacían actividades en diferentes espacios de la ciudad de Bariloche, pero este año, como bien vos decías, por la situación que hay que tener de prevención con el coronavirus, se viene desarrollando de manera virtual. El material que generan ustedes, ¿dónde se va a poder escuchar? ¿Cómo se va a poder compartir? Y está dentro de lo que publica la municipalidad, como está dentro de los videos, y el video es el video del Hogar Emaús, en el Facebook de la Fiesta de la Palabra. Claro, perfecto. Bueno, buenísimo, María. La verdad, un verdadero placer estar escuchando tu testimonio y enterarnos de todo lo que se hace. Viste que muchas veces, yo no sé si a ustedes por ahí no les pasa porque viven la cotidiana, pero uno cuando no está participando de estos espacios piensa, bueno, pero no debe pasar nada, no se debe generar ningún tipo de actividades, y sin embargo en espacios como Emaús o en Camino Abierto el trabajo es constante y esto se nota. Yo digo lo poco que conozco de Camino, que me interesa este año, pero en el caso de Emaús, con tu gran experiencia, me imagino que se debe notar el día a día en la contención y en la participación, ¿no? Para nosotros la Fiesta de la Palabra fue como en la primera que participamos, que fue la tercera en el 2015, fue como una presentación en sociedad, porque hasta ahí era como que los muchachos estaban por un lado y la sociedad por el otro. El aparecer en la Fiesta de la Palabra con los boletines, mostrando los testimonios de los muchachos, fue la primer salida hacia afuera del hogar. Y después, al año siguiente, que el lema fue ¿Quién soy?, fue impresionante porque los muchachos contaron su historia, pero contaron toda su historia, no solo su historia de alcohol, sino su familia, dónde vivieron, en qué trabajaron, todas las cosas positivas que hicieron en su vida antes del alcohol. Y eso fue muy importante porque la sociedad los conoció desde otro lado y ellos se encontraron con su parte positiva de su vida y eso los ayudó a trabajar un montón en esa historia y ser una lograr ir recuperando de a poco su autonomía y su dignidad. Buenísimo, María. Bueno, María, te agradecemos muchísimo y te comento algo que aquí en la radio, en FM Los Coihues, gracias a una compañera tuya, nos llegó el material que se está produciendo, el programa de radio de Emaús que se está haciendo, y nosotros lo estamos poniendo al aire aquí en la 105.5, así que semana a semana, arrancamos la semana pasada con el especial que hicieron por el Día de la Madre, y ahora este fin de semana pusimos el cuarto programa que ya viene haciendo Emaús, y la verdad es muy emotivo y gratificante escuchar las voces de los protagonistas haciendo un programa de radio. Así que María, te queremos agradecer por todo tu laburo cotidiano y me imagino los nervios, ¿no? Cuando empiecen a ver los materiales también de este año de la Fiesta de la Palabra. Sí, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, María, repetino por si alguien, ahora contábamos esta situación particular, pero si cuando las cosas se vayan normalizando, si alguien quiere conocer Emaús, si quiere visitar, si quiere acercarse a dar una mano, ¿dónde queda el hogar? El Hogar Emaús queda atrás de la parroquia de Santo Cristo, en Otto Wedeke 1170. Perfecto. Bueno, María. Otto Wedeke entre Chubut y 25 de mayo. Bárbaro. Te mandamos un abrazo grande. Sí, no sé si querés agregar algo más. No, y quería decirles que estamos en Facebook como Emaús Bariloche y ahí aparecen muchas cosas del hogar. Bueno, María, vos sabés que a todos los entrevistados y a todas las entrevistadas nosotros le pedimos un tema musical, así que te vamos a despedir con el tema que nos pediste, que es un tema interpretado por Teresa Parodi y Marian Farías Gómez, que es el tema Señales de Vida, que es este que nos pasaste hace un ratito, así que te agradecemos y quedamos a disposición aquí en La Mariposa para todo lo que quieran comunicar desde Emaús. Muchísimas gracias. Nos vamos con música entonces, María. Dale. En el medio de todo lo que nos minutos pasan. Doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando? Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida al pueblo. Alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron, los ancianos, las madres y los maestros que ennoblecen la vida con cada gesto. Nos confirman a diario con sus señales que el camino es difícil pero es tan bello. Canto porque tengo esperanzas que se me escapan, pequeñitas y libres y enamoradas, si me da sus señales de vida el juez. Doy señales de vida mientras espero que me den sus señales, sus benditas señales de vida. Esta es la presentación de Cuento con Caricia, de Elsa Bornemann. Cuento con Caricia. Ingresa el changuito silbando, se acerca al tero y lo acaricia. ¡Qué lindo terito! ¿Te doy un cariñito? ¿Sí? ¡Tío, tío, tío! ¡Me acariciaron! ¡Me acariciaron! ¡Tero! Vení, quiero saber qué es una caricia. Creo. Esto es una caricia. Me gustó tu cuero suave. No me imaginaba que fuera tan distinto mi plumaje. Gracias, Tero. Qué bien se siente una caricia. Cuidado, vaca, casi me pisás. ¿Qué te pasa? ¿No me vas a decir qué te pasa? ¡Ah! Hoy aprendí lo que es una caricia. Estoy tan contenta. ¿Una caricia? ¿Qué gusto tiene una caricia? No es algo para comer. Acércate, te voy a enseñar. Este contacto tan lindo es una caricia. Me la llevo para mi cuevita. Ahora que anocheció, voy a buscar a quien regalar mi caricia. Es hora de salir a buscar alimento. Perdón, armadillo, me tropecé con vos. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Te encontré justo a vos! ¿Se puede saber por qué dices esa tontería? ¿Por qué? Porque tengo ganas de regalarte una caricia y con esas 30.000 púas que tenés, me voy a pinchar. ¿Una caricia? ¿Y eso cómo se come? ¿Es dulce o salada? No, amigo, no es para comer. No es una caña de azúcar. No es un terroncito de sal. Una caricia es esto. Tomá. ¡Qué cosquillita! No te vayas, no te vayas. Tengo una caricia. ¿A quién podría dársela? Tengo tantas púas. ¿Quién la va a querer? Seguí durmiendo, changuito. Te dejo mi caricia. El cuerpo espín me ha acariciado. Esto sí no me lo va a creer mi abuelo. Si usted cree que de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí. No sé qué piensa el señor Ramírez de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Júntelo con la ricota, ponga tanta como ricota pueda, porque así no se endurece y crujen los chipás. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos. Suficiente. Y amasar. Queda una masa amarilla. Medio chile pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Alguna fuente o asadera deberá ganar. Ponerle aceite, manteca o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas toditas igual. Pero tenga en cuenta cuando la coloque que van a leudar. Con el horno a toda marcha, ponga ya las asaderas. Con cuidado que no aplaste los riquísimos chipas. Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado, porque crecen por el queso y no van a bajar. Cuando ve que están dorados, mejor dicho ya tostados, y se ve el queso ralteado, se lo puede retirar. Se lo come bien caliente, y si usted es inteligente, en menos que canta un tema sabe hacer chipá. Aprendan a hacer el chipá. Y sí, para mantener la cultura viva de todo, ¿no? Estamos escuchando la radio de una mariposa. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de la Ciudad de Bariloche. Saludos a los compañeros y compañeras que están ahí por la zona de Nireco. Ha llegado un mensaje al 2944-784040. Se ha comunicado Adriana Berné, vecina de Villa Los Coihues, integrante de esta radio que esta semana cumplió 7 años en vivo, 7 años de continua transmisión en el aire de Villa Los Coihues. Adriana nos dice, muy interesante lo de Maús. Un abrazo también a Adriana. Te contamos nuevamente que tanto la nota que tuvimos con María Benavides como alguna de las producciones que estamos escuchando en el día de hoy tienen que ver con esta nueva edición de la Fiesta de la Palabra que se está desarrollando en nuestra ciudad desde hoy, miércoles 28, hasta el fin de semana, como muchas de las actividades que ocurren aquí en el país, en el mundo, de manera virtual. La consigna de esta Fiesta de la Palabra es Palabrazo. Y entonces nosotros armamos para esta Radio La Mariposa del día de hoy una consigna que tiene que ver con esto también. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? ¿Qué le aporta, según tu entender, la lectura y la escritura a tu vida cotidiana? Vamos a algunos de los mensajes que fueron llegando. A ver este. Yo soy Romina Márquez. Me gusta la consigna de literatura y escritura. Un beso a todos y gracias. Hola, soy Pino. Pino de Ayerfín. Y saludo a todos los que me conocen. Un abrazo ahí al amigo Tino. Hola, soy Maxi Careva, de Camino Abierto, y me gusta leer la Biblia. Pero a pesar de que tenga tropezones, trato de superarlo. Y eso es lo que me aporta a mí la lectura. Hola Fabián, soy José. Sabes que me gusta mucho cómo canta Juan Ramón. No me puede pasar un temita, que no me acuerdo los temas, pero en mi época lo he bailado mucho cuando salía a los bailes. No sabía si salía muerto o vivo. Chao. Y tenemos un mensaje ahí. Saludos al amigo José. Ya pusimos el tema Vagabundo de Juan Ramón en algún momento del Radio La Mariposa de hoy. Toda la música que ponemos en este programa es parte tanto del taller de musicoterapia como parte de los mensajes que van llegando aquí al grupo Chau Bicho o al 2944784040. Y tenemos un mensaje más escrito que dice: a mí, Fernanda, escribir no me gusta mucho. Leer sí, leyendas, cuentos, libros de pedagogía, biográficos, poesía. Seguimos aquí en Radio La Mariposa y tenemos, a ver, el profe Juan, ¿qué es este audio que nos ha mandado? Buenas, buenas, soy el profe Juan desde el Registro Musical de las Personas, la oficina virtual del taller de musicoterapia de Camino Abierto, el lugar donde la música se encuentra con nuestra historia para ir tramando entre todes nuestro documento musical de identidad. Como hizo Gastón, compartiendo esta canción de Intoxicados llamada De la Guitarra. Solía verla siempre temprano en las mañanas. Tomaba el mismo tren que yo, pero Gastón nos cuenta que cuando tenía 8 años pasaba a ver las guitarras a Danilo, hasta que se pudo comprar una cuando tenía 11 años con la beca de la escuela. ¿Cómo cambia una canción cuando uno conoce el significado que tiene para alguien? Gracias, Gastón. Otro que pasó por el Registro Musical de las Personas es nuestro querido Emilio, con esta canción que le recuerda a su infancia cuando caminaba por el centro. Dibuje, maestro. Con la ciudad de mis zapatos, recorriendo barrios de la ciudad, recorrí veredas color amarillo, le pedí que compre un diario a papá, vi a los jubilados de Plaza Congreso y y a los muchachitos pidiendo pipí, y a las chicas más monas del barrio le pedí que compre un diario a papá. Son así apasionantes las jornadas en el registro musical de las personas. La gente viene, comparte recuerdos, comparte alguna canción y, por supuesto, sus artistas favoritos. Y otro artista que a mí me gusta y que a mí me gustó siempre desde que yo vivía en Buenos Aires, Juan, es Pablito Ruiz y Valeria Lynch. Me encantan esos artistas, son increíbles, sobre todo Valeria Lynch, que tiene una voz increíble, es impresionante. Gracias, siempre conmigo. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Así es, amigos y amigas, en el registro musical de las personas estamos siempre con ganas de saber cuáles son las canciones que hicieron historia en sus vidas. Y así, de a poquito, con algunos detalles, vamos armando el documento musical de identidad de cada uno. Gracias a todos por compartir y por acompañar. La mariposa. El mamás bailador, yo soy el mamá mambas, el mamá mambas, el mamás bailador. Por eso siempre, aunque me ven, nunca me ven, nunca me pierdo los bailes. Por eso siempre, aunque me ven, nunca me ven. En el aire de Radio La Mariposa, le pedimos permiso a los chicos malos y el tema que habían elegido, el tartamudo, porque estamos en comunicación nuevamente con la zona de Nireco, con Camino Abierto, si las telefonías lo quieren. Sebastián, ¿me escucha usted en el aire? Sí, te escucho, Fabi, buen día. ¿Cómo está la gente ahí de Los Colgües? Acá estamos en Camino Abierto con todos los amigos y amigas esperando poder salir al aire. Qué alegría cuando se escucha, alguno dice, vio cuando dice, se escucha, me escucha, qué alegría ese segundo de delay, de silencio, es como una tensión constante. Bueno, Sebastián, ¿con quién vamos a estar hablando? Bueno, vamos a empezar acá con Eva, le vamos a consultar, bueno, viste la consigna del día, ¿qué es lo que más te gusta, leer o escribir? Habla, Eva, que de esto sabés y bastante, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Eva? Escribo poemas, escribo temas distintos y estamos escribiendo un libro del campo con mi esposo en los ratos libres en una semana y se llama Vivencias del Campo. Y trata de todas las tareas del campo, y la huerta, todo lo que se puede sembrar, cómo se siembra, cómo se carnea, cómo se hacen las tareas, cómo se hacen las delicias caseras. Qué todo bueno. Está aprendiendo. Y con las jineteadas, cómo van las fiestas, todo eso está aprendiendo. Las pimientas de gaucho también. Qué bueno. Todo de cultura general. Qué bueno, Eva, un verdadero ejemplo ese libro. En especial de lectura, vimos también, me gustaba ver cortos, lo vimos acá con el profesor. Eva, ¿y cómo viene el libro? ¿Ya está avanzado? Sí, acá, Fabi, te retomo yo, sí, el libro está terminado, acá estoy con el autor del libro, estoy acá con Richard, que por ahí te va a querer comentar algo, a ver si le gusta más leer o escribir. Richard, ¿querés decir algo? Estamos en comunicación. ¿Cómo anda? Pero buenos días. ¿Cómo anda, Richard? ¿Cómo le va a usted? Yo no escribo, lo escribo, escribe mi esposo, yo le digo las cosas, todo tiene que decir las cosas de cómo es las cosas de campo, porque las cosas de campo, que nunca se tiene que perder las cosas de campo, y a vos que, pues ni que sí, pues ni tú, porque es lindo las cosas de campo, que hay gente que dice el campo, pero hay que saber cómo es las cosas de campo, hay que saber cómo es estar en el campo. Richard, estamos, ¿se escuchó bien, Fabi? Sí, perfecto. Pregúntele, Sebastián, a Richard, ¿en qué zona del campo vivió él o por dónde anduvo recorriendo? Te pregunta, Fabián, ¿en qué zona del campo vos vivías? Estamos en comunicación con Richard, ahí en Camino Abierto, que nos está contando. Qué gana de leer ese libro. En norte de Chubut vivía Richard. Muy bien, norte de Chubut. Y nosotros lo vemos en el colectivo a veces aquí por el barrio, dando vuelta a Richard, con Eva. Sí, en otra época, ¿no? Cuando se podía andar por las playas, a veces lo veíamos aquí en esta zona. Bueno, Sebastián, claro, buenísimo. Sí. Va a andar mucho. Acá lo tengo a Emilio también, que bueno, va a querer decir la consigna del día. A ver, Emilio, cuente, por favor. La consigna mía es echar la radio bien temprano para ver cómo va a estar la temperatura del día. Bien. Bueno, acá estoy con Cristian, también acaba de dar su comentario respecto a la consigna del día. A ver, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Cristian? A mí lo que gusta más es leer, más que estudiar. Muy bien. Yo leía la Biblia hace poco, después de que voy a retomar seguro. Y cuando iba a la secundaria, leía novelas. Ajá. Muchas novelas en el secundario. Así que eso es. Muy bien, Cristian. Bueno, le mando un abrazo grande, Cristian. Bueno, ahí te mando un abrazo, Cristian. Acá estoy con Carmen, conocida por buena parte de la población barilochense. Carmencita, a ver, ¿qué respecto a la consigna del día? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Leer o escribir? Bueno, en primer lugar, buen día. La Radio Mariposa. Buen día, Carmen. Y bueno, a mí me gusta leer cuentos para los chicos. A veces me como las letras porque siempre fui así cuando fui al colegio. Pero me gusta leer también porque es como tranquilizante y también me hace recordar gente del campo, porque yo también soy del campo, como Richard. Yo soy nacida de parte de Mencué, pero salí cuando tenía 2 años, así que yo mucho no conozco el campo, pero me gustaría algún día ir a conocer donde yo nací. Está bueno. Y saludo para Emilio, que el lunes fue el cumpleaños, saludo para Víctor también, que fue el cumpleaños de ayer, y saludo a todos los compañeros. Muy bien, Carmen, muy bien, un abrazo grande. Bueno, Cata, ahí dejamos a Carmen y estamos acá con Lidia, que también nos va a decir su parecer, a ver qué le gusta más, si leer o escribir, qué es lo que lee o qué es lo que escribe. A ver, ahí te la paso. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Lidia? Yo soy nueva acá en Camino Abierto, pero estoy con ganas de aprender a costurar y lo que más me gusta es leer la palabra, igual de la Biblia, y asociarme con los compañeros acá. Y me gusta mucho venir acá a Camino Abierto, que es un paso más para continuar con la vida. Y eso nomás. Y saludos a los que me están escuchando, por ahí mi familia me está escuchando, y saludos a todas mis hermanas y a mi hijo. Muy más bien. Más que todo agradecida de Camino Abierto. Un abrazo grande, Lidia. Abrazo. A ver, Lidia, que te escucho una tonada rara. ¿De dónde sos vos? De Bolivia. ¿De qué parte de Bolivia? De Cochabamba, conozco, muy lindo Cochabamba, muy lindo. ¿Hace cuánto que estás acá en Bariloche? 11 años ya, mirá. Bueno, bienvenida, primera vez que nos vemos acá en camino. Gracias, Lidia. Y acá por último estamos con una compañera, estamos con Gloria, participante del taller de escritura y mucho tiempo, sabe escribir muy bien. La paso para que diga, a ver, que la consigna del día, Gloria, escribir, leer, ¿qué es lo que afecta a tu vida? Mira, me gusta las dos cosas en realidad. Me encanta escribir y, bueno, hay tiempos en el que me dedico más a leer, como para nutrirme cuando estoy preparando un nuevo proyecto. Muy y, bueno, bien. Me encantan las dos cosas. Vale. Son útiles y así van saliendo los trabajos. Bueno, muy bien. Un abrazo ahí grande también a Gloria para este mariposa que están haciendo. Gloria, que tenemos varios audios de ella aquí de diferentes participaciones en Camino Abierto. Sebastián, que los vamos poniendo también en el aire del programa. Sí, sí, sí. Acá estamos todos escuchando muy atentamente. Recién se armó el baile. Ah, mire, mire. José desplegó sus pasos de baile que denotan una cantidad importante de salidas en su momento y de bailes y de bandas que de repente ya no existe más, pero que él recuerda y con mucho cariño. Qué grande, qué grande. Sebastián, ¿tenemos algún testimonio más? No, con esto ya estamos, Fabi. Son bueno, los que quedaron y el resto se fue para estar al sol, así que los voy a tener que ir a perseguir. Sí, la verdad que está más lindo para estar al sol que estar encerrado, ¿eh? Yo estoy acá en la radio, cada vez que salgo digo, uy, tenemos que sacar los micrófonos afuera. Sebastián, y usted diga también, porque usted es un gran lector y un gran escritor, ¿qué le gusta más? Oh, depende la época del año, depende el momento. Me gustan las dos, creo que tengo un pie en cada lado, ¿eh? Bueno. Me gusta leer crónicas policiales. Y me gusta escribir también, cuando hay algún tema que me conmueve, que me interpela, también me gusta ahí darle a la pluma. Así que no podría definirme por una, creo que son un complemento una de la otra. Creo que primero hay que leer para escribir. Eso perfecto. Sí, como que viene en ese orden. Perfecto. Uno lee y después le agarra la gana, la idea, se le viene la propuesta. Pero bueno, me parece que las dos están más felices. Bárbaro, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de Radio La Mariposa, de su programa de radio, la verdad. Desde hace dos semanas enriqueciendo el aire de este programa. No me siento tan solo, ya que el amigo Raúl está por retornar en poco tiempo, pero está bueno esto de mantener una charla en algún momento. Así que muchas gracias, Sebastián. Buenísimo, gracias a vos, a todos los que están del otro lado, y nos veremos y nos escucharemos el miércoles que viene. Perfecto, dígale ahí a los compañeros y compañeras de camino que vamos a cerrar este segmento con otro de los temas bailables que habían pedido para este programa de radio. Meta, meta nomás. We'll be right back.

que es como una pequeña muestra de cómo se trabaja en el taller, con varias canciones y participantes del taller de musicoterapia. Y nosotros desde el taller de expresión y creatividad, y digo nosotras porque trabajo conjuntamente con mi compañera Florencia Bernat, que ella es del área más de plástica, decidimos hacer unas postales, un catálogo de abrazos. Así que hicimos unas postales, algunas pudieron ser impresas y otras van a ser enviadas de modo virtual. Con nuestro catálogo de abrazos, distintos modos, ya que no nos podíamos abrazar y el lema de la fiesta de este año es palabrazo, elegimos distintos abrazos, hicimos un hermoso catálogo y entonces hay abrazos de oso, hay abrazos de lluvia, hay abrazos de koala, hay abrazos de gol, hay abrazos de zoom, hay abrazos... hay muchos abrazos Elastic Girl, esa muñeca que estira los brazos largos. Bueno, nada, hicimos una propuesta gráfica nosotras desde el taller y la idea es poder mandar las postales y replicarlas cada persona a sus seres queridos y en sus comunidades y en sus espacios para poder armar una gran red así de amor y amistad y abrazos virtuales. Gabriela, ¿y el radioteatro se va a poder, por ejemplo, aquí en la radio de Los Coihue, nosotros podríamos replicar ese radioteatro? Por supuesto. Se los podemos mandar a ustedes si es que todavía no les llegó. Yo pensé que ya les había llegado a ustedes como primicia total. No lo tengo. Pero mire, yo hoy a la mañana estuve medio desenganchado de las redes hasta llegar al programa porque estaba concentrado en hacer el aire. Así que puede que haya llegado y todavía no lo tengo. Tendré que revisar. Pero ¿cuál es la temática? Bueno, si no te lo puedo mandar ya porque es bien cortito, así que puede ser el final del programa de hoy. Y si no, que quede para la semana que viene. Y lo pueden escuchar, porque hay varias versiones que estuvieron en Teatro por la Identidad también, con otro capítulo diferente. Perfecto. Radio Teatro. Me voy a corregir al aire. Mírelo, esto no se debe hacer, pero lo voy a hacer. El radioteatro lo mandamos hoy en el casi comienzo del programa. Lo tuvimos, así que, claro, sí, lo pusimos hoy en el programa, así que ya me queda para poner aquí en el aire de la 105.5 en algún momento de la programación. Ahora, mientras íbamos hablando, digo, no, pero si yo hoy tenía radio teatro, y me llegó. Y bueno, sí. Como si algún oyente o algún oyente se lo perdió, ¿la temática del radioteatro cuál es? Temática del radioteatro es una sala de espera de hospital, cuando se dan los turnos en los hospitales. Entonces, se va diciendo que ya no hay más turno de odontología, de esto, del otro, de lo demás allá, y cuando ya no hay más turno en salud mental, hay una queja generalizada, pero después todos quieren disimular, claro. Porque como la salud mental es algo a lo que le tenemos miedo, y hay ahí como un estigma de, así una cosa como si fuera un pecado tener alguna dolencia mental, y eso, bueno, todos podemos atravesar a lo largo de nuestra vida por alguna crisis o tener algún padecimiento, alguna enfermedad, pero seguimos siendo personas y con derechos y que andamos en la comunidad tranquilamente. Hay que tratar de trabajar contra el estigma, salir de pensar que las personas con un padecimiento son peligrosas, no son peligrosas para nadie. Hay mucho suelto que es más peligroso. No quiero decir nada porque me voy a derrapar. Está bien. Déjame, atajame acá porque me voy al pasto. Pero la temática es esa. Entonces, como todos se empiezan a excusar y luego finalmente todos terminan concluyendo en que todos... primero que todos tenemos salud mental y que todos tenemos nuestros padecimientos, nuestras locuras, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, y que no hay por qué ocultarlo. Perfecto. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa y por cada una de las colaboraciones. El taller que están llevando adelante ustedes, el de taller de expresión y creatividad, ¿cómo lo vienen llevando? ¿En qué día, horario? ¿Cómo lo vienen manejando? Nosotros lo manejamos toda la pandemia vía virtual. Nosotros, vos sabés que tenemos un grupo que se llama Chau Bicho, que funciona todos los días, durante todo el día. Y en algunos días hay talleres, digamos, propuestas formales de trabajo. Los martes el de musicoterapia, los miércoles el de radio y los viernes el de expresión y creatividad. Y después, de modo presencial, se da los lunes teatro y los jueves con un operador hacen actividad física. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Fue así, fue virtual siempre. Todas las propuestas que hicimos, ya fueran de escritura, de lectura, de fotografía, porque nosotras usamos diferentes lenguajes artísticos, pero para trabajar eso, para poder expresarse y para poder fomentar la creatividad y la imaginación en las personas. Así que fue siempre virtual. Perdón que soy muy charlatana. No, para nada, Gabriela, un verdadero placer estar aquí en el aire. Y voy a hacer una cosa, ahora la despido, agradezco y voy a invitar con un tema musical ya de cierre, y después del tema de cierre, para los que se lo perdieron en el comienzo del programa, vamos a volver a repetir el radioteatro del taller de expresión y creatividad y toda la gente y todos los compañeros. No, el taller es de teatro, ahí estamos, muy bien, taller de teatro. El radioteatro es de teatro. Muy bien. Bueno, Gabriela, te mando un beso. Un abrazo grande. Vamos a escuchar un tema musical y cerramos el programa con eso entonces. Y un saludo grande. Chau, chau. Adiós. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Thank you. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Estamos ya en el cierre de este Radio La Mariposa del día de hoy, de este miércoles 28. Si estás por salir, aunque sea a estirar un poco, a mover un poco los músculos, a cuidarse, te decimos, a seguir cuidándonos entre todes. Pero te contamos que la temperatura aquí en el barrio, 11 grados 1 en Villa Los Coihues, en el resto de Bariloche andará más o menos por ahí, grados más, grados menos. Que vamos a tener días de sol hasta más o menos, y hasta el sábado parece que vamos a tener días de sol, que después se empieza a nublar, pero no hay pronóstico de lluvia hasta mediados de la semana que viene, según lo que dicen los pronósticos o alguno de los pronósticos que estamos mirando aquí en Radio La Mariposa. Te agradecemos por estar enganchado a este programa. Saludos a los compañeros y compañeras de Camino Abierto que hacen este programa. Agradecemos desde FM Los Coihues a todo el personal de Camino Abierto por confiar en este aire de Radio La Mariposa. Volvemos el miércoles que viene a las 11 de la mañana cuando vuelva a aletear esta Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. Nos vamos a ir, como te decíamos, con el radioteatro que presenta Camino Abierto en la Fiesta de la Palabra, edición 2020. Hasta la semana que viene. Centro Cultural Comunitario Camino Abierto y Hospital Zonal Ramón Carrillo presentan en su intervención radioteatral, su primer capítulo, De cerca nadie es normal. Sala de espera del Hospital Sol Naciente. Hoy, 6 de la mañana, se encuentra un grupo de gente esperando para los turnos. En una dulce espera. Bueno, no tan dulce. ¡No quiera más turno para pediatría! Uy, yo que había venido desde las 6 de la mañana y tengo a los nenes enfermos. ¡Me quieran un turno para ginecología! Ay, pero yo necesitaba 3, por lo menos. Uno para mí, otro para mi vecina, otro para mi prima. ¡No hay más para cardiología! Tengo el corazón con yo que necesitaba turno para el corazón. Tengo el corazón con agujerito. ¿Quién me lo podrá curar? Ah, sí. Ay, me duele mucho. No hay más turno para traumatología. Pero a mí me dolían los huesos. Necesito el turno. No hay más turno para otorrino orongólogo. Pero la pucha, a mí, que me duele tanto la garganta, estoy tan inflamado todo. ¿De qué turno me habla? ¡No hay más turno para dentista! Menos mal que tengo el barbijo, si no se me notaría la cara hinchada. 3 horas después, la gente del Hospital Sol Naciente recibe la peor noticia de todas. ¡No hay más turno para salud mental! ¡No! ¿De qué turno me hablan? No, pues cerró la ventana. Justo que queríamos sacar el turno y yo quería golpear. No puede ser esto, ¿no? ¡Qué tragedia, por favor! Siendo que está linda la mañana. Todo el fin de semana vamos a tener que esperar. Yo estoy desde las 2 de la mañana. No puede ser que no haya turno. Oh, no. Pero vos sabés una cosa. Que yo venía por este tema de la pandemia, ¿viste? Pero vos sabés que todos estamos encerrados ahí, entonces yo quería sacar un turno para eso, pero ya que no está, me quedo desesperado también, esperando.